tomando, tengo un bajón. Ya se fue, solo me picó. Estoy tomando y da alegría. Porque se fue con un cheto y se marchó de mi vida. No se reirán nunca más de mí. Llegamos al final, ¿eh? Chao, rescate. Pará.